que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La heredera de los Borbones jura la Constitución en un hemiciclo escorado a la derecha y sin independentistas. Leonor de Borbón ya es mayor de edad y se ha convertido en la candidata a jefa de Estado. Lo ha hecho al jurar la Constitución en el Congreso, con las mismas palabras que ya utilizó su padre. Al acto asistieron mayoritariamente diputados de derechas y se desmarcaron con su ausencia Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, casi todos los diputados de Sumar, los de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y BNG. Escuchamos a la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, que esgrime los motivos de su formación para rechazar la invitación recibida. No creemos en la monarquía, no creemos en los privilegios de unos pocos, y esto nos reafirma en nuestro ideal de construir una república catalana más justa, más sostenible, donde no existan estos privilegios, con lo cual no asistiremos a este acto que lo que quiere es perpetrar la monarquía del Estado, además una monarquía que en el caso del Estado español es una monarquía corrupta, con lo cual no vamos a colaborar ni a participar de este acto. Ese mismo día, diversos nombres destacados de la cultura, entre ellos Carlos Bardem y Alberto San Juan, publicaron un manifiesto de rechazo a la monarquía. Han convocado una manifestación por la República para el 16 de junio de 2024, coincidiendo con el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. Escrito por Pablo Elordui y la redacción del Salto. Publicado en la edición general el 31 de octubre de 2023. La Seguridad Social reclama 5.000 euros a pensionistas por una ganancia patrimonial que nunca sucedió. Conchi, una de las afectadas, recibió una notificación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. En negro sobre blanco, la cartera de la que es titular José Luis Escrivá le reclamaba a su madre 5.000 euros. Ella creía que se habían confundido en un primer momento, pero no era un error. La madre de Conchi, de 97 años, ingresa 783 euros al mes. Su pensión era de 336, pero el gobierno le proporciona un complemento. Ahora le dicen que tiene que devolverlo. El punto de partida se sitúa en 2015. Varios antepechos de una serie de edificios residenciales de Horcasitas en Madrid no se encontraban en buen estado. Los edificios necesitaban una reforma y el vecindario pidió subvenciones que fueron otorgadas por parte de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Madrid. Este dinero nunca fue a parar a las cuentas corrientes de ningún vecino o vecina del barrio, sino a las de las comunidades que necesitaban la rehabilitación, con 107 vecindarios afectados. Sin embargo, la Seguridad Social considera que hubo una ganancia patrimonial de los vecinos, por lo que les reclama la revolución de estos complementos que recibían las pensionistas. Escrito por Antonio Blanco, publicado en El Salto Madrid el 30 de octubre de 2023. La seguridad del Estremúsica pegó palizas a varios asistentes al festival y provocó los altercados. En la madrugada del 16 de octubre, cerca de las 3 de la mañana, en pleno concierto de los italianos Talco, los vigilantes de seguridad agredieron a varias personas sin justificación. En primer lugar, deciden llevarse a un hombre del público, supuestamente por tener encendida una bengala. Un joven graba la actuación de los vigilantes y cuando estos le ven intentan arrebatarle el móvil. Para evitarlo, se aleja corriendo. Los vigilantes le placan sin explicaciones tirándolo al suelo y se lo llevan atenazado por el cuello. Pasando la valla y lejos de la mirada de la gente, le propinaron una paliza. Pero no solo se lo hicieron a él, sino a varios participantes en el festival. Los vigilantes son miembros de la empresa Servivico, Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección, con sede fiscal en Sevilla y acusada de haber recibido trato de favor por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Algunos de sus miembros tienen antecedentes por agresiones, entre otros delitos. Para tratar de reflejar estos actos y que no queden impunes, algunos de los agredidos consiguen grabar lo que está pasando, mientras el resto de presentes protestan por este trato recibido. Algunos vigilantes, además de la porra reglamentaria, llevaban porras extensibles, que son ilegales. Golpearon a varios asistentes al Estremúsica de los que estaban más cerca de las vallas. Al lugar también llevaron más de 15 antidisturbios, lo que provocó una estampida mayor. El grupo que actuaba en ese momento en el escenario, frente al que ocurrieron los hechos, Talco, interrumpió el concierto para preguntar qué había ocurrido y pidiendo que alguien del público subiera a contárselo. Así lo hizo un miembro de la asociación Bellota Rock. Sin embargo, tras esto, la organización del festival decidió continuar como si tal cosa y sin explicar nada en ningún momento. Muchos de los heridos acabaron en el hospital de Cáceres para poder ser atendidos por las lesiones. La promotora del festival, ProgEvents, no ha dado explicaciones de lo sucedido. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 26 de octubre de 2023. Hasta 4 meses sin nómina, así trabajan en comedores de centros de mayores de Madrid. CNT denuncia que ACIS, la empresa responsable de al menos los centros de Villaverde, Usera y Tetuán, no paga las horas extra ni acomete la actualización del IPC y tampoco reconoce las categorías profesionales de sus trabajadores. Ángela es una de las empleadas del servicio de bar y comida de los centros de mayores municipales de Madrid y explica que estos centros de estos distritos se encuentran en esta situación, al menos desde hace 1 año y medio, momento en el que se hicieron cargo de este pliego. Escrito por Laura L. Ruiz, publicado en El Salto Madrid del 31 de octubre de 2023. Multitudinario aluvión en Guernica contra el proyecto Guggenheim en la reserva de Urdaibai. Busturialdeko Hitza ha señalado que la ruidosa manifestación contra el macroproyecto llevada a cabo el sábado 28 de octubre congregó a cerca de 4.000 personas que mostraron su preocupación ante los enormes impactos que puede generar un museo que no responde a las necesidades locales. Se sabe que este proyecto contará con 2 edificios principales que estarán unidos por una vía verde, uno en Guernica Lumo, en los terrenos de la antigua empresa de cubiertos Dalia, y otro en el astillero de Murueta. Escrito por Argia e Ízaro Villarreal Lauroba, publicado en Órdago el 31 de octubre de 2023. Israel apunta y dispara a los periodistas. Netanyahu dice que es tiempo de guerra. Gaza continúa siendo noticia y las atrocidades de Israel sobre ella no cesan. La Organización Mundial de la Salud estima que desde el 7 de octubre más de 400 espacios sanitarios han sido atacados. El número de muertos supera los 8.000 y de estos, más de 3.500 eran niños y niñas de Gaza y Cisjordania. 1.650 personas habían desaparecido hasta el miércoles, probablemente enterradas bajo los escombros. Por ahora, las protestas alrededor del planeta no han servido para ablandar la voluntad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 30 de octubre de 2023. Córdoba recupera miles de historias del archivo al digitalizar todos los consejos de guerra de la provincia. Córdoba ha puesto en marcha un proyecto pionero para digitalizar todos los consejos de guerra acaecidos en la provincia y juzgados por los sublevados primero y el franquismo más tarde. Se trata del proyecto Concord. En total, creen que podrán digitalizar más de 9.000 documentos, ya que la iniciativa también tiene una dimensión de recuperación del patrimonio y no se conoce todavía la cifra exacta y las personas que aparecen en ellos pueden superar las 15.000. Por el momento ya hay más de 6.000 expedientes y cerca de 1 millón de documentos digitalizados a disposición pública. El proyecto fue bien acogido por la Diputación Provincial, tanto antes por el PSOE Izquierda Unida como actualmente por el PP. De hecho, no ha dejado de financiar el proyecto en todos estos años. La buena acogida también llegó a Sevilla, concretamente en su archivo del Tribunal Territorial Militar II, donde se almacenan esta cantidad ingente de expedientes. Sin embargo, el enorme volumen de documentos hace que el ritmo sea lento. El equipo que está detrás de Concor no solo se encarga de la digitalización, sino de documentar lo hallado. Es decir, los documentaristas se leen todos y cada uno de los expedientes para extraer los datos fundamentales. En total son más de 30 campos a completar. La financiación pública de este proyecto es otro de sus grandes puntales. Este año unos 100.000 euros fueron destinados de las arcas públicas hacia la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO. De ellos, 84.000 euros se dedicaron únicamente a Concord. Escrito por Guillermo Martínez y publicado por El Salto Andalucía el 30 de octubre de 2023. A odisea de viaxar en bus na Galiza. Dende o ano 2021 podes viaxar dende Ourense a Madrid en apenas 2 horas e media grazas aos trens de alta velocidade. Un avance que, sen dúbida, se celebrou por conectar estes territorios dunha das formas máis hostibles, rápidas e económicas que existen. Así e todo, a cidadanía galega aínda se pregunta como pode ser que a nivel interno a rede de transporte público de Galiza siga sufrindo graves carencias no servizo que leva á frustración e desesperación diaria das persoas usuarias e a situacións de gran estrés para o persoal. Escrito por Sara Garchi, publicado no Salto Galiza o 31 de outubro de 2023.